Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en este momento en que hacemos un resumen de la conversación de esta semana. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico con usted, el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, pensando que está justamente al terminar ya una semana de labor, está con la familia, en el hogar, ahí regaloneando con sus seres amados. Es algo especial, realmente. Nuestra conversación durante esta semana ha estado en torno a que cada miembro es un ministro. Un ministro, ¿quién es un ministro? Habíamos dicho, pero para quienes entran en la actividad de escuchar este programa el viernes, ¿quién es un ministro? He ahí la pregunta. Esa es la pregunta. Dentro del ámbito religioso, un ministro es un pastor. Y por ende, cuando alguien dice, mire, el pastor es el ministro que tiene que hacer todas las cosas. No. Pareciera que el enfoque que da nuestro estudio, la Biblia, es un poquito diferente en este sentido. No podemos negar de que hay distintos ministerios dentro de la iglesia. Está el ministerio de la música, está el ministerio de la enseñanza de los niños, en fin, hay una cantidad de actividades en las cuales se puede desarrollar uno. Habíamos conversado que la evangelización y la testificación son consideradas como la obra exclusiva del pastor, pero esta actitud en realidad está un poquito equivocada. Todos tenemos que de alguna manera ser ministros, y eso es lo que nos aconseja. Incluso leyendo allí Pedro, él menciona que más vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no por nadie más. Pero ¿para qué es esa, todo ese nombramiento? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exactamente. O sea, estas dos cosas son sumamente interesantes, propicias para determinar que realmente todos nosotros somos ministros. Todos tenemos una responsabilidad, claro que sí. Ahora fíjate, hay personas que dicen, pero es que yo no tengo tiempo, la verdad es que no tengo tiempo. Y tienen razón, a lo mejor son personas muy ocupadas, pero no deben olvidar que allí en su trabajo ellos tienen que pensar, bueno, ¿quién me puso aquí? El Señor lo puso ahí. ¿Y para qué lo puso ahí? ¿Para qué? Ah, no, y ¿sabes? Hay personas que dicen, ¿y para qué trabaja usted? Se le preguntó a una persona, ¿y para qué trabaja usted? Bueno, yo trabajo para ganar dinero. ¿Y para qué quiere el dinero? Bueno, para alimentarme. ¿Y para qué quiere alimentarse? Para tener energía. ¿Y para qué quiere las energías? Para trabajar. Estaba en un círculo vicioso. Él lo único que hacía era comer para poder trabajar, trabajar para poder comer. Eso no es lo que el Señor nos ha entregado. Fíjate, yo debo pensar, el Señor me puso aquí, puede ser en una oficina, en un taller, donde sea. El Señor me puso aquí porque el Señor quiere que yo conquiste este lugar. Ahora, ¿quién es el que provee el salario y todo lo que me da? Es el Señor. El Señor es el que lo da todo. ¿Eh? Pero el Señor me puso aquí porque yo debo conquistar este lugar para el Señor. Y yo debo asumir esa responsabilidad y tengo que solamente abrir los ojos. El Señor va a hacer el resto. Imagínate, hay oportunidades cuando llega alguien con un problema, con una necesidad, y nosotros hay oportunidades en que no podemos. Suponte que es un problema económico. Yo no estoy en condiciones de darle dinero. Estoy en, a lo mejor, en iguales o peores condiciones que él. Pero sí puedo decirle, mira, ¿qué te parece si le pedimos al Señor? Yo puedo hacer una oración con él. Y la visión de él hacia Dios puede cambiar. A lo mejor puede ser el momento en que él manifieste el deseo, la inquietud de conocer más de la palabra del Señor, que antes no se había atrevido a hacer. Entonces, hay una cantidad de cosas que podemos realizar. Y no tenemos que ir, como estuvimos conversando durante la semana, no tenemos que ir a África a realizar esa labor. No tenemos que ir a la China. Hay siempre algo que hacer cerca donde nosotros estamos. O en el trabajo, o en el barrio, en fin. Hay muchas cosas que hacer. Ahora pensando en esto, ¿cuál es el ministerio de cada miembro? Allí en Efesios capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Justamente. Esta es la razón y este es nuestro trabajo, y en ese sentido podemos hacer muchas cosas, Porque si tú, perdón, cuando sí. tú te lo llevas al ámbito de la construcción de un edificio, hay muchas cosas que se pueden hacer en un edificio para ir aportando al crecimiento y la terminación. Por eso, justamente lo que te iba a decir. ¿Y qué quiere decir con eso de la edificación del cuerpo de Cristo? Bueno, nosotros... Su iglesia es el cuerpo de Cristo. Exactamente. Todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Cuando hay quienes piensan, cuando hablan de iglesia, se imaginan el edificio. Pero eso es el templo. La iglesia la formamos nosotros. Claro. Y cuando habla de la edificación del cuerpo de Cristo, está hablando justamente de la edificación de este cuerpo que formamos todos. Todos somos parte de ese cuerpo. Todos somos uno u otro órgano que forma parte del cuerpo. Mira, estoy pensando, por ejemplo, si en tu cuerpo tú quieres levantar una silla, tomarla, el pelo podría decir, yo no te puedo ayudar. Difícil, claro que no, porque hay alguien que lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero si alguien te dice, mira, ¿por qué no vas a este lugar y respiras aire fresco? Y entonces dice, ¿por qué no llevas mis manos para que respiren? Bueno, por la piel algo podemos respirar, pero tú ves que no hay una disociación, no puede haber una separación. Todos estamos trabajando para cumplir nuestra misión. En nuestro propósito en la tierra, de dar a conocer un evangelio como cada miembro lo puede hacer, para perfeccionar esa iglesia que se va edificando. Habíamos dicho que esta edificación, perdón, este perfeccionamiento es la habilitación o el perfeccionamiento que se puede hacer a las personas. ¿Y quiénes tienen que hacerlo? Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo, pero nosotros somos los agentes que iniciamos, y ese es un privilegio grande que Dios ha otorgado a sus hijos, de participar en el ministerio de la perfeccionamiento de los santos y en la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjate, dice 2 de Corintios 5, los versos 15 al 20, ahí nos habla de que el Señor nos ha hecho ministros de la reconciliación. Recordemos que el pecado ha traído separación, el pecado nos puso en enemistad con Dios, y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, llevar a aquellos que están en este momento en el pecado, están lejos de Dios, llevarlos nuevamente, hace que se reconcilien con Dios. Dios está esperando a todos con los brazos abiertos, y nosotros tenemos que hacer esa labor. Pero el Señor nos nombró, nos dio un título que ya lo quisiera cualquiera: embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores del reino de los cielos, no de cualquier país. No hay ningún país en la tierra, ningún reino en la tierra que puede compararse con lo que significa ser embajador del reino de Cristo. Entonces nosotros debemos sentirnos honrados, pero también debemos estar a la altura de ese título que el Señor nos dio, porque nuestro testimonio debe hablar precisamente que somos embajadores. Mira, un embajador es un representante de un país o de un reino en otro país, y ese embajador, miran la gente que lo conoce, aprende o piensa que el país, todos en el país son igual al embajador. Si el embajador se porta en forma grosera, si el embajador comete errores graves, deja una mala, una pésima imagen del país que está representando. Se le quitará su ministerio. De todas maneras, dejó muy mal el reino que está representando. Entonces, eso también debería hacernos pensar. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Y en ese sentido, esa labor que se tiene que realizar necesita de personas que estén dispuestas a ponerse en las manos de Dios. Por eso que nuestro estudio está también tendiente a decir que hay necesidad de obreros, de trabajadores, de ministros dentro de la iglesia. Incluso hablando San Juan en el capítulo 4, 35 en adelante, dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El texto va a decir hasta el 48, usted con tranquilidad puede leerlo en su casa, pero puntualmente aquí está apuntando que hay personas que conocen los tiempos, que se siembra una semilla, o sea, se prepara el terreno, se siembra, se espera que madure y da su fruto. Todo tiene un tiempo, y eso lo sabe el agricultor, sabe cuándo sembrar. Por ejemplo, decíamos que en Palestina los cereales se sembraban más o menos en el otoño, y se cosechaban en la primavera. Entonces, a lo mejor más de alguno, porque esto está, se cree que fue allí, quizás ocurrió por allí por el mes de diciembre o enero, lo que Cristo está diciendo en este momento. Entonces aún no venía la cosecha puntualmente, y quizás muchos de los discípulos... Esto que se encuentra registrado ahí en Juan 4:35 al 41, donde dice: alzad vuestros ojos, claro, y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Claro, en otras palabras, claro, justamente. Estaba, por eso que fue muy práctico Cristo para dejar asentado, cimentado en la mente de las personas su mensaje. Él le dice: miren, ahí están los campos. Y los discípulos y las personas miraron y vieron quizás mucha gente caminando por entre los sembrados, buscando agüita, llevando unas cosas así. Y ahora viene la enseñanza. Pero, dice el Señor, he aquí, os digo, alzad vuestros ojos. Ahora los cambia al sentido espiritual y dice: y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué significa eso? Ellos en la práctica, en la agricultura, miraban en qué momento el fruto estaba listo y entonces era segado. En el caso de las personas también hay un momento en que pueden estar listos para la siega y tienen que ser segados, tienen que ser entregados al Señor, porque cuando un fruto pasa se pierde toda la cosecha. Estaba pensando en algo que dijiste, que puede tener dos sentidos diferentes, ¿eh? Dice: esas personas pueden ser cegados. La verdad es que hay personas que están cegadas, claro, cuanto a la vista, no ven. Claro. En ese momento los discípulos podían haber estado cegados, o sea, no ver lo que estaba viendo Jesús. Entonces, nosotros podemos recuperar la vista y cegar, o sea, recoger, cosechar aquello que se sembró. Eso es lo que nos manda hacer el Señor. Nosotros debemos sembrar, pero también debemos saber que no hay nada que nosotros podamos vanagloriarnos, porque uno es el que siembra, otro es el que siega, y nosotros a lo mejor estamos segando lo que otro sembró, y nosotros sembramos lo que otro va a cosechar. Entonces debemos tener claro esto. El Señor nos da un privilegio con entrar a su causa, entrar a lo que él se necesita hacer, que es entregar el Evangelio a aquellas personas y prepararlas para el reino de los cielos. Ahora, otra de las cosas que debemos tener presente es que, a pesar de que estamos unidos, no perdemos la individualidad. Exactamente. Estaba comparándolo con lo que sucede en matrimonio. En muchos aspectos el Señor compara el reino de los cielos, compara la iglesia con el matrimonio. Entonces, nosotros vemos que en el matrimonio nos unimos, llegamos a ser una persona, dice, ¿ah? Estamos unidos, pero no perdemos la individualidad. Seguimos siendo personas distintas, como a veces pensamos en forma diferente, no pensamos exactamente igual que nuestro cónyuge, pero eso no quita que no dejamos de estar casados, no dejamos de formar parte de un matrimonio. Entonces sí, también cuando nosotros estamos en la iglesia no perdemos la individualidad, pero trabajamos juntos. Esa forma de pensar diferente a veces también nos ayuda, porque tenemos distintas ideas de cómo hacer las cosas y finalmente llegamos al consenso de que hay ideas que son mejores que las nuestras y que podemos llevar adelante, y ahí nos unimos y hacemos todos hacemos el mismo trabajo. Ahora, como iglesia, la iglesia tiene una misión, y lógicamente cuando hablamos de individuos, los individuos pueden apuntar a esa misión, o sea, al cumplimiento de la misión, que es el propósito de la iglesia, y el propósito de la iglesia es anunciar su regreso, que es pronto e inminente. Entregar el Evangelio, entregar la buena nueva de salvación, y pensar y que sepan que muy pronto el Señor viene a buscarnos. Ahora, pensando en estas individualidades que tú mencionabas, tenemos que decir de que como individuos podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero no perder la unicidad, el estar junto en ese trabajo, porque va a llevar mayor provecho. Mira, estoy pensando en la persona, por ejemplo, que abre la iglesia en la mañana, el sábado, en la reunión. Es el diácono que está encargado, al de turno, lo que sea. Pero si alguien podría decir: ¿y por qué no nos pasan una llave a cada uno de nosotros y cada uno cuando llega abre la iglesia? Yo preguntaría: ¿y qué la cerraría? A lo mejor, el último que se va. El último que se va. Y ese, si se le quedó la llave en la casa, O sea, para ver la funcionalidad de una iglesia hay tantas cosas tan sencillas que se van cumpliendo: el que coloca la música, que enciende las luces, el que prepara los micrófonos. Tú dirás, pero esto no es evangelismo. Sí, pero está ayudando para que el evangelio, la palabra, al ser expuesta, sea clara. Eso es evangelismo. Claro, no por eso puedo negar que eso es evangelismo. Uno es dice, evangelismo. Un equipo por allí va a colocar música, sí, pero aquí está en función de la misión, ¿te fijas? Claro, y entonces, cada individuo haciendo su trabajo, pero trabajando juntos, produce el efecto final, que es llevar adelante, sin impedimento, con claridad, el mensaje. El pastor a lo mejor puede llegar, se para en el púlpito, predica, pero antes de eso, ¿qué? Alguien abrió la iglesia, le pasó un pañito a las bancas, ¿no es cierto? Arregló los micrófonos, le echó una miradita a las flores, preparó todo el asunto y se predicó la palabra. Todo es evangelismo, todo se está trabajando juntos para hacer un evangelio así. Mira, Efesios, que nosotros lo hemos repetido muchas veces, la epístola a la iglesia, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué pasa cuando a ti te tienes problemas con las coyunturas? ¿Qué pasa con tus muñecas? ¿Qué pasa si no comienzan a funcionar alguna de estas cosas? Se entorpece el trabajo, la actividad que hay que realizar, y cuando uno pierde quizás alguno de estos elementos tan fundamentales, tú sabes que los pies tienen una serie de elementos que te hacen tener la estabilidad, tus manos a veces son, es un prodigio de la naturaleza, pero esas manos deberían estar en función de algo, y efectivamente en el cuerpo están en función del organismo, de cumplir lo que tienen que hacer. Y en el caso de la iglesia, si tú eres la mano, si tú eres los ojos, si tú eres los oídos, si los pies, todos están apuntando a cumplir la misión de la iglesia, y así, individuales pero juntos, vamos a llevar adelante este precioso evangelio de la salvación que Dios nos ha otorgado. Bueno, es una maravilla. Una de las cosas que nosotros debemos aprender del Señor Jesucristo es que Él dijo bien claro: Él no venía a ser servido, sino a servir. Algo que en el mundo no se encuentra, porque ¿qué se cree esa persona que yo voy a tener que estarle sirviendo a Él? Yo no estoy para eso. Generalmente se toma el servicio como servilismo. No, son dos cosas diferentes. Y en cuanto a esto, el Señor nos enseñó como discípulos, como enviados, como quienes aprendemos de Él, que debemos servir. Nosotros debemos servir. Estaba recordando un cántico cuando tú hablabas acerca de las manos. Dice: estas manos Dios me dio para que puedan servir a quien a mi lado está y no sabe sonreír. Bueno, con mis manos quiero dar paz, amor, felicidad, imitando a Jesús. Y eso es precisamente lo que necesitamos. Eso es el evangelio, eso es evangelismo. Imitar a Jesús, entregar aquello que el Señor nos entregó a nosotros, entregarlo también. Esa enseñanza que el Señor nos da por medio de la palabra, poder entregarla también. Fíjate, en ese sentido, en Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, el Señor va, exactamente, pero el Señor nos utiliza a nosotros como elementos. Somos elementos. Y no como el producto, porque el producto lo produce el Espíritu Santo en las personas, pero sí trabajando juntos, pero junto con Dios. Y esta es una cosa admirable. Yo insisto sobre esta idea que aparece aquí en Pablo varias veces, porque dice: y el Señor añadía, el Señor hacía las obras, el Señor daba el fruto para que la semilla, ¿no es cierto?, diera. Estoy pensando en el agricultor que, y es bueno tomar ese ejemplo porque Cristo lo ha tomado muchas veces, que planta una semilla y luego se desespera y dice: ¿qué hago ahora para que salga la semilla, para que crezca? Yo no encuentro ningún agricultor que se preocupe, a no ser que el tiempo le dé alguna señal equívoca y la semilla... O sea, que no haya agua y que no haya agua, no, o que haya mucha agua. Por eso que hay ciertas épocas en que se siembra. Claro. Pero yo no veo preocupación: ¿sale o no sale? ¿Qué puedo hacer? No hay esa preocupación. Espera nomás. Y el fruto lo da justamente el Espíritu Santo en la vida de la persona. Fíjate que en eso también tenemos que ver que no podemos nosotros pretender llevarnos los laureles, las palmas, por algo que se ha realizado. Porque, como bien dices, es el Señor el que realiza todo eso. El Espíritu Santo es el que realiza todo esto. Y así como comparabas con el agricultor, el agricultor lo único que hace es tirar la semilla, pero no puede hacer nada para que la semilla crezca. Es Dios el que hace eso. Fíjate, todo lo que trae el... está encerrado en una pequeña semilla. Nosotros no alcanzamos a entender cómo es que una pequeña semilla, a veces sea un árbol, esté encerrada en una pequeña semilla, ¿eh? Y esa pequeña semilla tiene toda la información de aquel fruto, si el sabor, el color, el aroma, la forma y todo lo demás. Pero eso está en la semilla, no es obra del agricultor, como aquel que cría, por ejemplo, ganado, como aquel que cría ovejas. El que cría ovejas no es él el que multiplica las ovejas. Él las cuida, él les da el alimento, ¿eh? Pero las ovejas se multiplican a sí mismas. Entonces, él no puede decir, mira el ganado que tengo. Claro, el cuidado puede hacer mucho, pero es producto de las ovejas el multiplicarse. Va en eso. Nosotros no tenemos nada de que van a gloriarnos. Todo el trabajo lo ha hecho. Tenemos el privilegio de trabajar para la obra del Señor. Pero, como digo, no hay nada de que podamos vanagloriarnos. Todo le corresponde al Señor. Todo es obra del Espíritu Santo. Quizá un ejemplo bien práctico en este sentido de la semilla. Uno lo tiene aquí en Chile, en el norte. Se produce una vez al año, cada cierto tiempo, que florece el desierto. Ah, sí. Tú pasas todo el año un peladero, solo arena, terrible el desierto chileno. Pero en algún momento... Sol abrasador durante el día, frío claro, intenso en la noche. Claro, pero en algún momento se produce una floración y aparecen flores de distintos colores que matizan todo el desierto. Es un espectáculo maravilloso. Estoy pensando en esas semillas que quizás están ahí esperando que caiga la gotita de agua y las haga florecer. Y entonces cuando dice trabajar juntos con Dios, efectivamente Dios tiene muchas semillas listas para florecer, pero basta que caiga esa gota del Espíritu Santo, esa conversación, esa animosidad de decirle vamos a la iglesia, léete un libro, haz esto, y eso puede ser suficiente para que mañana tengamos un desierto florecido. Eso es en relación a lo que es trabajar junto con Dios, que pueda hacer maravillas. Fíjate, con nosotros realmente. Qué importante es que nosotros podamos compartir nuestras experiencias con otros, llevar ese relato, por ejemplo, a la iglesia, de una oración contestada, de algo que el Señor hizo por nosotros. Ese testimonio es importantísimo y nosotros debemos compartir esto, porque recordemos el caso del gadareno, ¿eh? El gadareno no escuchó ningún sermón de nuestro Señor Jesucristo, ni vio otro milagro que el que el Señor hizo con él solamente. Y el Señor le dijo, anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso era bastante, suficiente. Y el Señor, cuando volvió a Decápolis, habían personas que estaban esperándolo, estaban dispuestos. Podríamos decir que el campo estaba maduro ya, ¿eh? Porque habían escuchado lo que este gadareno les había dicho, habían escuchado la experiencia, y eso nosotros también podemos hacerlo, podemos compartir nuestra experiencia con aquellos que no conocen lo que el Señor ha hecho por nosotros. O sea, no solamente a las personas, sino al grupo donde nosotros estamos, informar a esa iglesia del trabajo que se está haciendo, porque eso fortalece. Incluso en Hechos 14:27, interesante lo que dice allí la escritura. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Nota lo interesante que ellos no están hablando de las cosas que ellos hicieron, sino las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. O sea, estaban mostrando a la iglesia, informando a la iglesia lo que Dios había hecho para decirle a los hermanos, si tú no saliste, si tú no hiciste un trabajo esta semana, Dios puede usarte la próxima semana a hacer un trabajo extraordinario. Solo ponte en tus manos, sale a hacer el trabajo y Dios te puede usar de una manera maravillosa, una manera eficiente, una manera atractiva para que guste la gente de lo que tú estás gustando de la relación con Dios. La congregación cristiana de Antioquía en realidad fue impulsada por el Espíritu a hacer obras maravillosas. Y de hecho aquí lo encontramos en Hechos 14:27. Sí. Y Hechos 15:4 también vuelve a la misma idea. También dice algo semejante. Y llegados a Jerusalén, dice, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Contaron. Exactamente. Contaron. Y eso hizo que creciera la espiritualidad, el acercamiento a Dios al ver los milagros, las cosas que están actuando. A veces uno dice, bueno, pareciera que hoy día no hay milagros, o se están haciendo milagros como se hacían acá. Yo creo que hay que detenerse un tanto y decir... Abrir los ojos. Y abrir los ojos, y hay más que un milagro que se está realizando en la iglesia de hoy. De todas maneras. De hecho, la persona que se acerca a Dios, que se entrega, ese es un milagro. Hay muchas personas que, producto de la oración, han sido sanadas, están sirviendo en la iglesia hoy día. Son bendiciones. El hecho de que podamos estar reuniéndonos con tranquilidad en nuestros hogares, reuniéndonos en las iglesias con tranquilidad, también es una cosa extraordinaria. He sabido noticias de personas que se reúnen en sus casas y eso está prohibido. No pueden hacer proselitismo en los hogares. Aquí todavía no tenemos ese problema. Nuestras iglesias están abiertas para todo público. Son bendiciones para compartirlas. O sea, informar a la iglesia que Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado grandes bendiciones. Hace poco apareció en YouTube un pastor que fue ejecutado por no haber renunciado a su creencia en un país islámico. Entonces hay cosas que están ocurriendo y hay personas que están dispuestas a testificar, a no cambiar su creencia sencillamente porque se les condena a muerte. Por eso digo que tenemos que dar gracias a Dios por eso y compartir estas bendiciones. Si alguien se acercara a nosotros un día y nos dijera, ¿qué hiciste durante esta semana? ¿Compartiste el mensaje, entregaste un libro, te encontraste con alguien que necesita, oraste por él? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sería interesante hacernos estas preguntas para poder ver que nuestro trabajo se está haciendo o no, porque Dios necesita obreros, necesita hombres y mujeres que reconcilien, necesita hombres que den su mensaje, porque su promesa de venida está muy cercana. Ahora fíjate, cuando hablamos que Dios necesita, la verdad es que es una forma de decirlo. Porque ¿será que Dios está tan necesitado de nosotros? Para nosotros es un privilegio, somos nosotros los que necesitamos. La verdad es que nosotros necesitamos de Dios, necesitamos que Él nos dé el privilegio de trabajar en su causa. Y esto debemos tomarlo como eso. Es una obligación para el cristiano, una obligación moral, pero también es un tremendo privilegio que el Señor nos concede. Si nosotros no hacemos la obra, otro la va a hacer. Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene un ministerio personal en compartir y que Él hace de lo que Él hace por nosotros, bien como la responsabilidad delante de todo el cuerpo de la Iglesia de cooperar con la obra local y también mundial. Recuérdelo, usted tiene también ese privilegio. Aproveche la oportunidad que el Señor le entrega. Les agradecemos una vez más porque ha estado con nosotros durante este resumen. Los vamos a invitar para la próxima semana a un nuevo comentario. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo. Será hasta la próxima.